Hola, Tute. Hola, Tute. Todos los pibitos con la mano bien arriba. Con la mano bien arriba. Todas las pibitas con la mano bien arriba. Con la mano bien arriba. Todos los pibes cumbieron las manos arriba. Con la mano bien arriba, toda la guacha tiré la tanga para arriba. Esa. En la punta de aquel cerro cantaba una gaviota. Escribíamos un temazo con el rebe de la chota. Los envidiosos no nos quieren saludar, pero tocamos con los locos más locos y se ponen a bailar y siguen este ritmo que es cumbia de la checa. Los fumancheros que conviden una seca. Yo tengo dos pesitos para el tetra. ¿Y qué? Y un diccionario para que entiendas las letras. Que lo hago complicado y con originalidad. No va a faltar un puto que critique por maldad. Tu cumbia ya tiene su fecha de caducidad. La nuestra ya se escucha por todas las ciudades. Que lo hago así de rápido y vos te querés matar. Ya te sató la ficha de que me querés copiar. Quieres saber la posta, yo me cago en todo. Ármalo, prendelo, fumalo y pásame ese porro. Y todos los pibitos con la mano bien arriba. Con la mano bien arriba. Todas las pibitas con la mano bien arriba. Con la mano bien arriba. Todos los pibes cumbieron las manos arriba. Con la mano bien arriba. Todas las guachas tiren la tanga para arriba. Que descanso, por Dios.